Esa sonrisita se ve que es de a huevo. Ya miré tu foto con el novio nuevo. Se ve buena gente, pero no es tu tipo. A ti no te gusta que te hablen tan bonito. Tú no eres un angelito que cayó del cielo. A ti te enamora que te jalen por el pelo. Y si mi vacío no te ha llenado, tú solo llama y asunto arreglado. Si ya tienes mi número y yo me sé tu dirección, manda un SOS. Si el vato ese no te hace locuras como yo te hice mil veces. De la última vez ya pasaron varios meses. Y si sientes culpa, mami, nomás no me beses. Manda un SOS, que en 10 decaigo. ¿Cómo me voy a tardar con esas ganas que te traigo? Dicen que si hubo fuego, a huevo quedó algo. Y aquí quedó algo, nomás di algo. Y ahí voy. Y ahí voy. Manda un SOS, que yo le caigo. Un mensajito y del aburrido te salvo. Y ahí voy. Y eso es Grupo Frontera y Fuerza Regida. Venga, él te da rosa, si yo rosones. Recuerda que él llegaba con ramo bochón. Linda las fotos de tus historias, pero más lindas las que mandas en Victoria. Te hagas la santa, yo sé lo que quieres. Si a medias te deja, es porque tú quieres. Manda un SOS, si el vato es, no te hace locuras como yo te hice mil veces. De la última vez ya pasaron varios meses. Y si sientes culpa, mami, nomás no me ves. Manda un SOS, que en 10 le caigo. ¿Cómo me va a tardar con estas ganas que te traigo? Dicen que si hubo fuego, a huevo quedó algo. Y aquí quedó algo, nomás di algo. Y ahí voy, y ahí voy. Manda un SOS, que yo le caigo. Un mensajito de la porra y te salvo. Y ahí voy. Y ahí voy. Manda un SOS, que yo le caigo. Un mensajito y del aburrido te salvo. Y ahí voy.